Jingle Bell criollo, vamos a ver. Bajando de mi barrio en una guagua blanca, cargado de guineo, me fui por la bajanca. El pobre caballito al verme se asustó. La soga y el matojo todito lo arrancó. Hay que ver dónde caí yo. En la joya, en los campanos, ahí fue que paró. Hay que ver dónde caí yo. En la joya, en los campanos, ahí fue que paró. Fue corto aquel paseo por carretera ancha. Por culpa de un guineo me fui por la bajanca. Pisé yo un guineito y me dio un jebalón. Por dentro de la finca al pozo caí yo. Hay que ver dónde caí yo. En la joya, en los campanos, ahí fue que paró. Hay que ver dónde caí yo. En la joya, en los campanos, ahí fue que paró. En casa de tío Pepe todo el mundo se asustó. Gritaban y decían, ese se escocotó. Buscó una yunta de bueyes el hijo de Malgó y con una cadena del pozo me sacó. Hay que ver dónde caí yo. En la joya, en los campanos, ahí fue que paró. Hay que ver dónde caí yo. En la joya, en los campanos, ahí fue que paró.